1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Kingston, Jamaica, año 1970. A partir de la década del 60, en Jamaica comenzó a popularizarse el reggae, un género derivado del ska y del rocksteady, música típica de ese país. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Jamaica fue la cuna no solo de este estilo, sino también de sus máximos exponentes, como por ejemplo Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff y otros. Hay quienes aseguran que la primera canción reggae fue Fat Man, del cantante Derrick Morgan, lanzado en 1960. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Pero la historia indica que la primera vez que se escuchó el término fue en la canción de 1967, Do the Reggae, escrita e interpretada por Frederick Hibbert junto a su banda Toots and the Maytals. Toots Hibbert comenzó su carrera musical como intérprete de gospel en el coro de una iglesia. Años más tarde, se mudó a Kingston, donde conoció a Henry Gordon y a Sherry McCarthy, con quienes formó el trío The Maytals. Entre 1962 y 1965, el grupo grabó dos discos. El primero contaba con bases musicales compuestas por otro afamado grupo jamaiquino, The Scatalites, y el segundo fue producido por Prince Buster, otro de los nombres representativos del reggae y el dub. En 1966, Toots Hibbert fue encarcelado por posesión de drogas y permaneció allí hasta el año siguiente. Cuando salió de la cárcel, el grupo volvió a unirse ya con el nombre oficial de Toots and the Maytals y comenzaron a trabajar con el productor chino-jamaicano Leslie Kong. Durante esos años producen sus mayores éxitos, como 5446 es mi número, Lucha y Renacido, tres claras referencias a sus días en prisión. En 1972, grabaron dos canciones que fueron incluidas en la película The Harder They Come, protagonizada por Jimmy Cliff. You can get it if you really want. I don't want to play that game until you pay me that 50 cents. You owe too much now. I can't pay it till tomorrow, you know. Too much action around town for you pay it, people can't pay for that. I'm showing a realtor. Al año siguiente, la película fue estrenada en la ciudad de Nueva York y aunque no llamó mucho la atención, se considera que fue clave en la difusión del reggae fuera de Jamaica. El conjunto Toots and the Maytals es considerado uno de los más importantes representantes de la música reggae y ha sido de gran influencia para miles de artistas a lo largo del mundo. Vamos a escuchar la canción Pressure Drop de Toots and the Maytals, lanzada en el sencillo de 1970 junto a la canción Monkey Man, popularizada en el mundo como la banda de sonido de la película The Harder They Come en el año 1972. Mm-hmm. Pressure Drop, Toots and the Maytals, 1970. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.